tenemos las mejores expectativas para este torneo, un torneo que son solamente 3 partidos y depende de estar bien estos 3 días porque solamente clasifico uno, así que cualquier resultado adverso te puede jugar en contra. Hoy a la noche nos enfrentamos con un rival que juega un básquet brasilero, que tiene un base que pasa bien la bola, un jugador experimentado como Guilherme, y muchos jugadores que son peligrosos de 3 puntos, seguramente van a querer correr la cancha, así que vamos a tener que tratar de defender duro, de no cometer distracciones atrás y tirar buenos tiros para no permitir que ellos corran. Así que tenemos confianza y ojalá que hagamos un gran torneo.